casita y el lunes acá todos juntos, sí. Juan Di Natale. Si todo va bien, este fin de semana, cara a cara con el elefante. ¿Qué tal? Diego de la Sal. Adiós, y recuerden que la vida es eso que nos sucede mientras Messi hace goles. El árabe. Ah, boludo, estoy con mi primavereo encima, corre. Mariana Briski. Mi mamá no puede hablar porque está ocupada. Feliz viernes. Mariana de Iraola. Yo después de la maratón del metal voy a ver la maratón de Walking Dead. ¡Aguante los zombies! Larisa Hassan. Te juro que cuando era chica jugaba a la radio y ponía metal con mi prima. Ah, qué lindo. Valeria Yuasta. Bueno, no tengo nada para decir. Chicos, está muy lindo el sol, hasta luego. Marcelo Martínez. Yo hago el chivo como siempre, domingo a las 9. ¿Hay maratón de Walking Dead, Marianita? ¿Cuándo? Fabián Couto. Métanle, disfruten el fin de semana, que la vida es muy corta. Javier Diz. Bueno, locos, gracias por la magia. Pasen un lindo fin de semana. Vayan al cine, no sean giles, que hay mucho para ver. Diego Fernández. Bueno, buen fin de para todos, ¿eh? Si alguno sabe cómo sacar un tatuaje, por favor que me diga, ¿eh? Vinagre, lo que sea. Yo probé con todo, no, una data necesito, algo. Bruno Dulbeco. Oh, sí, qué lindo que está acá. Rodeado de lobos marinos, mirando montañas picudas. ¿Hay que volver el lunes? Wilfredo. No puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Queridos amigos, que la pasen muy bien, ¿eh? Volvemos a encontrarnos el lunes en vivo. Te dejamos ahora con Gente Sexy, daytripper.fm, rockandpop.com para ver nuestras pavaditas. Gracias, chao, buen fin de semana. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Rock and Pop News. Saber es poder. La Administración Federal de Ingresos Públicos incorporó los servicios turísticos dentro de las actividades obligadas a informar sobre los contratos y las prestaciones realizadas en el exterior. Lo hizo a través de la Resolución General 3395, publicada hoy en el Boletín Oficial, donde agregó dentro de la herramienta informática denominada Ventanilla Única Electrónica del Comercio Exterior. El ministro de Justicia, Julio Alac, cuestionó a los miembros de la oposición que volvieron a bloquear la designación de un juez que falle sobre la presentación del grupo Clarín contra la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios. La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó una pena de 3 años y 8 meses para un líder de Quebracho llamado Fernando Esteche a raíz del incendio y los daños ocasionados a un local partidario del exgobernador de Neuquén, Jorge Sovich. Gente sexy. Señores, ¿qué? La columna, como todos los jueves, de Fiorella Sargento, una mujer que sabe de lo que habla. Hoy voy a hablar de una película de ciencia ficción. Ok. La película se llama Looper, acá le pusieron 2 puntos o guión, Asesinos del Futuro. En la película tenemos a Bruce Willis, alguien a quien amamos acá, sí, en claro, el programa. Sí, con violencia, y a Joseph Gordon-Levitt, pero hacen de la misma persona. En la película, Joseph Gordon-Levitt es un sicario que se encarga de matar gente que le mandan del futuro. De 30 años en el futuro. La mafia no puede matar gente, entonces la manda para el pasado y él la mata. Loopers, we eliminate people from the future. Hasta que un día, ¿qué pasa? ¿A quién le mandan? ¿A él mismo? ¡Al mismo! Es you. ¡Obvio! No. ¡Terrible! Y él, ¿qué dice? ¡Minga, que me mato! Dice, sí, pero después lo tiene que salir a matar porque si no lo van a matar a él joven. This is my life now. You had yours already. La película está muy bien. ¿Por qué? Porque usa bien esto del viaje del tiempo, que si vos lo pones en general en una película, solés abusar de eso. Esto pasó en Gente Sexy. Rodolfo Barilli, sí. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Hace muchos años que estamos en el canal, que le hemos remado muchísimo, y con una decisión profunda de buscar neutralidad, de crear todos los días neutralidad, porque es muy difícil, es una búsqueda buscar neutralidad todos los días en todo lo que es político y demás. Sostener la objetividad siempre es muy difícil, y sobre todo cuando se habla de fútbol. ¿Cómo vivís el tema de San Lorenzo? ¿Cómo está San Lorenzo hoy? Me preparé este año el campeonato para lo peor. Sí. Igual nos salvamos, por ahí te pasa lo mismo. Dios. Dios te salve. Así están las cosas, país. Y ya las hemos contado. Es un placer. Chao. Bienvenidos a Gente Sexy, feliz viernes para todos, alegría, ¿cómo están? Son las 4 y 4 minutos, hace 21 grados, un día maravilloso. ¡Qué lindo día, che! Y nuestra mesa, que normalmente está integrada por el Tucu, Calori y hola. Fiorella, esta vez sin Calori porque está de claro, viaje, sí. Suma en este día tan especial a un hombre que cumplió años ayer, yeah. Es el señor Julián Díaz, gracias. Te aplaudo con alegría. Yo me aplaudo. Aguante, man. Nuestro columnista gastronómico, un hombre que hoy me avisa por teléfono, me dice, tengo un regalo para el programa y es la entrevista que vamos a tener en un ratito. No, vamos a decir quién es porque no queremos quemar. Yo lo puse en Twitter recién. Ah, claro. Ya está. Está mal. Lo puse en Twitter, bueno, buscalo en Twitter, Gente Sexy, -959, Twitter-959. Y ahí está la persona que va a venir en un rato. Muy contento por la entrevista. Sí, yo pensé que hay que llamar, tienen que salir los oyentes por teléfono haciéndole preguntas. Obvio, culinarias a esta eminencia sí. Que estaría viniendo en un rato. Pará, la estamos esperando. Lo vemos a Joan allá, sí. Que no debería estar allá, debería estar buscando a Ronnie. ¡No! Me salió el tiro por la culata, me quiero matar. Este tipo es Julián Weiss, ¿te acordás cuando quemó la visita? ¡Ay! ¡Chau! Hay una chance de que en algún momento este tema se toque en vivo con los, sí. Con los autores. No. Existiría la posibilidad. Sí. Simplemente. Bien. Pero volvemos al principio del programa. Por ejemplo, noticias, ¿no? Noticias que llegan. Esto sí. Me lo alcanza uno de nuestros ángeles, Ayelén. Qué lindo. No, Ángel. La más pequeña. Vos trajiste esta nota, ¿no? De los niños. Ayelén, la de los niños, ¿la trajiste vos? Ángel Anal. Bien. Claro que sí. No. Tucu, no. No, queda todo eso salió de tu boca, ¿eh? No fue dentro de tu cabeza. Bueno, me trae los chicos una nota que salió. Los chicos ya son consumidores maduros e influyen en el gasto familiar. Chocolate por la noticia. Pero dice, tienen entre 8 y 12 años y se los conoce como twins. Basat. Oh. De traer palabras. Siento, sí. Twins. Sí. ¿Por qué twins? Aparte, claro, ¿es la Barcelona lo que están leyendo? No, sí. Es Clarín. Perdón, Fio. No, que los que tienen entre 5 y 7 son Pringrins. Los que tienen entre 7 sí. Y 9 y medio son Son hobbits, ¿no? Los que miden como yo son hobbits, ¿no? Según un estudio, sus opiniones pesan al comprar alimentos, tecnología o irse de vacaciones. ¡Claro! Es lo que piden todos los niños de clase media, ¿no? No es ninguna novedad. Quiero un juguete, quiero tal cosa, quiero tal otra. Y son críticos porque están hiperinformados. Las empresas ahora apuntan directo a ellos. Hay cierto perfil de niño odioso en el supermercado, ¿no? Yo que no tengo hijos, vas al supermercado y ves en el changuito de al lado a un niño con un paquete de cosas tirando la madre sacada de nervios, el padre solo mirando a la promotora de poca ropa, vos decís, qué lindo matarlos a todos. Pero, a ver, pregunta para Julián Díaz. Sí. ¿Tenías la cultura del ahorro de niño? De tipo, no sé, quiero tal juguete y me pongo a ahorrar. Yo, por ejemplo, quería ahorrar para un Darth Vader del Regreso del Jedi. Te estoy hablando 1986, 87, yo teniendo 8, 9 años. Me acuerdo que ahorré, fui a la juguetería. Sí. Sí. Y había perdido la plata. ¡No! Dolor. No. Dolor. Dolor total. Superada. ¿Cuánto tiempo ahorraste? Seguramente mi abuela. No sé, no me acuerdo. No, sí recuerdo que a los 15 años ahorré durante meses y meses para comprar un bajo Fime, que me costó 150 pesos en bien. Casa Radelli. Yo no existe más. Pero vuelvo a la pregunta sobre Julián Díaz y ahora todos. Pero ¿has tenido vos esa cultura del pequeño ahorro para conseguir, aunque sea una giladita? Sí, tenía. Era Barrio de Flores, corrían también los años 80, y así era como que cada pesito iba un ahorro que en general terminaba en Playmobiles o similares. Pero claro. era una economía muy modesta. Me gusta, pues lo que vamos a hacer en esta apertura es justamente todo lo contrario a estos niños horrorosos llamados twins que piden. Quiero que compartamos experiencias de niños. Sí. Cuando hemos ahorrado para comprar algo. Bien. Hemos ahorrado para comprar algo, lo que sea. Y quiero que los oyentes llamen al 4535-7625 para contar cosas para las que ahorraron siendo menores, digo, bien. Menos de 18, claro, si sos claro. niño mejor, pero menos de 18, por ejemplo, mi primer laburo es 16 para comprarme la entrada para Megadeth. Los que salen al aire van a ganarse entradas para ver Días de Vinilo, gran película argentina, gran película argentina. Salís al aire, te ganas entradas para Días de Vinilo, y ahora llaman todos, no tienen una anécdota, pero quieren la entrada para Días de Vinilo. Exactamente, ¿vos Tucu recordás? Sí, yo ahorraba para ir tuneando mi bicicleta. Muy bueno. Claro, me guardaba unos pesitos y le compraba. ¿Te acuerdas que era la época de las bicicross? Porque era la época de las. ¿Tuviste bicicross? Sí, era muy sí, bueno. Semicross, le decían. Porque no terminaba de ser. Una rueda, claro. Claro, no terminaba de ser una hiper mega archi bicicross, pero sí tenía el style de los bicivoladores. Entonces, se había puesto de moda. El avance es donde va el manubrio, sí. Que era RX4, una cosa así, y era, tenías que tener ese avance sí o sí, porque podías tirar las fantasías que se te crucen, y yo ahorraba para que nunca llegué a la hora. Pero Camila sí, tenías más. Un timbrecito, una cosita más. No, timbre no. ¿Le pegaba figuritas vos a la bicicleta? Le pegaba stickers y tenía el guardapuños, ¿viste? Sí. Habla en español, hermano. Pará. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a sacar oyentes. Ahora Fiorella también nos va a contar para qué ahorró cuando era niña. Nerds, vayan imaginándose claro, el adolescente. Sí. 4535-7625, aquel que quiera ganarse entradas para ver una gran película argentina, Días de Vinilo, solo por salir al aire. Seas quien seas, baja la radio, por favor. ¿Hola? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Nahuel, ¿cuántos años tenés? 24 años, Nahuel. Te noto como un tipo callado, como un tipo serio, ¿puede ser? ¿O sos simplemente tímido y...? Tímido. No, serio. Nahuel, ¿para qué has ahorrado de niño? Contanos una experiencia, una vida, una historia. Recuerdo que había ahorrado billetes de un peso para comprarme una pista con un estacionamiento gigante. Grosso. Espectacular. Para, como era tan inocente, pensaba que el billete 1-1 era 11. O sea, no era 2. Qué era lindo, pibe. Ah, claro, un 1 arriba a la derecha, uno... Acabas de desafiar el sistema financiero mundial. Sí. Tenía 5 años. Genial. Un estacionamiento gigante. ¿Y cuánto valía? ¿Te acordás que valía 100 pesos? Ponele. No me acuerdo. Me lo trajeron los Reyes después. Capo. Ah, capo bien. Total, capo bien. Total. Bien, bien los Reyes. Que supieron justo lo que vos querías. Sí. Está muy bien. Bueno, quédate en línea, te ganaste un par de entradas para ver Días de Vinilo. Ojalá que puedas ir con una señorita y besarla cuando termina la película. Bueno, en medio. Muchas gracias. Abrazo grande. Estamos regalando entradas para Días de Vinilo. Ya se fueron dos. Quiero que los oyentes, sí, tenemos varios pares, ¿eh? Ya se fue un par. Toma. Ahí está. 4535-7625. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Vos y Nazi. Que pase primero. Fijémonos de que sean humanos, ¿no? locomotoras no quiero sacar, ¿eh? Hola. A ver. Hola, ¿cómo te llamas, che? Jonathan, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tremendo. Bueno, yo te voy a contar mi historia. No te preocupes. Por favor, Jonathan, querido. Yo soy de Longchamp. Sí. Campos Largos. Y la primera vez que tuve que ahorrar para comprarme algo fue para comprarme un Sega. Un Sega. Para mi cumpleaños, para el día de niño, y nunca venía. Claro. Así que yo no hacía limonada, pero vendía limones. ¿Vendías limones? Limones. No eras como el chavo que vendía limonada o tamarindo de Jamaica. Vendía limones. Bien. Y vendiendo limones, así tuve un par de meses y me pude comprar el Sega. Espectacular. Escuchame, pero ¿de dónde sacabas los limones? ¿Tenías un limonero en tu casa o lo ibas a comprar y lo vendías más caro? No, tenía un amigo que tenía un limonero en la casa. Claro. Íbamos puerta por puerta vendiendo limones. Pime, maestro. Maestro, primer juego, que te compraste con el Sega. El primer juego, el Sonic. Espectacular. Quédate en línea, amigo. Te ganaste un par de entradas para ir a ver Días de Vinilo. Anda con tu amigo, el que te daba los limones. Sí. ¿No? No sea garca. Sí. Muchas gracias. Abrazo grande. Gracias, loco. Hay gente que llama porque quiere entrar para Días de Vinilo. Quiero preguntarle a Fiorella para qué ahorró de niña. Yo... Estamos en contra de los twins. Sí. Así algo parecido a lo del amigo. Es un dato muy importante para los más pequeños. Vender cosas. Los adultos se van a enternecer y van a querer comprarlos. Yo vendía en el Parque Río David. Entonces, lo que yo hacía es, mi vieja tenía en la cocina una canasta con nueces y huevadas así, que vos podías ir a agarrar con un abre nueces, cascanueces, que yo te comía. Entonces yo agarré esa canasta de mi madre, me fui a la puerta ya en mi Ushuaia querida, que hoy cumple 128 años. Un beso grande. Abrazo a Ushuaia que nos está escuchando. Sí, nieve, frío, y yo estaba ahí con una mesita, la canastita con las nuecesitas, unas bolsitas, y te las vendía. Y te las vendía como a 15 mangos, en pleno menemismo, uno a uno. Y así... Yo pasaban tres o cuatro, porque nadie camina por allá. Contame, ¿para qué te compraste? Yo compré una Barbie de esas que era re linda, tenía una malla que vos la mojabas y cambiaba el top, se hacía violeta, era rosa, y la parte de abajo de amarillo pasaba a naranja. Te hace todo emotivo para al final comprarse como el peor emblema. Bueno, chicos. Está muy bien, Y después otra vez, perdón, vendí caramelos que me habían regalado, esa está muy piola también, unos caramelos que no me gustaban en una caja, los separé en bolsitas, fiesta de cumpleaños de mi vieja, cada invitado, no me compras caramelos, y me compré un pajarito. Un diamante se llaman. Un pajarito. Sí, pajarito. ¿Pero qué hace que un niño se compre un pajarito? ¿Cómo que hace? Todos los niños les gustan los animales. No disciernen entre si está bien que estén cerrados. No, pero un conejito, bueno, por ahí, un cobayo. Tuve, pero se comió a los hijos. Un segundo, sí. ¿Y qué vendías en Parque Río de Janeiro? Unas revistas. No se puede decir. Revistas. Ahora te cuento, para que quiero sacar gente al aire. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. ¿Cómo te llamas, che? Javier, ¿para qué ahorraste de niño? ¿Cómo va, loco? ¿Todo bien? ¿Vos bien? Todo bien. Bueno, ¿para qué ahorraste, che? Che, ahorré para comprarme un yo-yo bronco. ¡Yo-yo bronco! ¿Dónde están hoy los capos de yo-yo bronco? Capos totales que te sacaban el pucho. Estaba full ya con eso. ¿Eras capo de yo-yo bronco? No, era malísimo. Pero me ahorré, junté, eran australes. Claro. Sí. Era como que venían de la NASA, ¿no? Los yo-yo bronco. La anécdota es que junté un montón de meses para comprármelo. Y el día que mi mamá me lo trae al mediodía, yo iba a la escuela a la tarde, lo llevé para mostrárselo a todo el mundo. Sí. Lo perdí en el camino. Me quería matar, lo perdí, pero no lo encontré nunca más. Perdón, ¿y eso después condicionó tu pasión por el tiki-taka o te hiciste fan del tiki-taka también? No, era mi hermano, era fanático del tiki-taka y yo lo odiaba. El tiki-taka era muy peligroso. En las muñecas. Exactamente. Claro. Amigo, quédate en línea, loco. Quédate en línea, te ganaste un par de entradas. Besis. Gracias. Yo agarraba las revistas que me sobraban, Vigiquen y de historietas y todo eso. Entonces en el Parque Rivadavia me sentaba y una vez me compraron una de Lástima. Les quiero contar a los oyentes que Clemente, mientras contaba esto, ponía cara como de niño viejo. No, cara de comprarme una revista. Bueno. Cara, sí. Ojitos caídos. Sí. A mí cuando iba al Jardín de Infantes me decían Laguna. Pues yo lloraba. No. Ay, no. Después te cuento. No. Otro día te lo voy a contar. Qué mentito, me dio mucha pena. 4535-76. Con esto igual gano. 4535-7625. Hay gente que está. Lo que estamos haciendo es una campaña contra los twins, contra estos niños asquerosos de 8 a 12 años que piden muchos regalos y condicionan la economía familiar. Acá lo que hacemos es contar cosas para las que ahorramos siendo niños o adolescentes, por la economía familiar. Sí, en el Twitter dice Gregre. Yo hice la comunión solo para comprarme un Scalextric. Bien. No, el Scalextric grosso. Grosso. Hizo la comunión solamente para eso. Otro. ¿Cómo hizo la comunión para comprar dinero? Y claro, porque parece que en la comunión pasás una bolsita plata, y te dan dinero. Te dan no me dieron nada de dinero en la comunión. Pero sí me pasó que cuando me sacaron el apéndice me regalaron el castillo Grayskull. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te va, Ariel? Ariel, ¿cuántos años tenés, loco? 32. Estimado Ariel, querido, ¿para qué ahorraste? Mira, ahorré cuando era chico, no llegué a tener una bicicross, pero tenía algo tipo Aurorita que había heredado. ¿Y te acordás de las calaveras que venían, que se movían, que venían con un alambre? Sí, total. Bueno, ahorré y me compré dos de esas. ¿Dos? ¿Para qué querías dos? ¿Cómo? ¿Para qué querías dos? iba una de cada lado de la rueda, iban con el se movían y hacían ruido con la boca. Espectacular, conmovedor. Amigo, te ganaste un par de entradas. Dale, gracias. Un abrazo. Llevamos regalados 4 pares de entradas para la gran película argentina Días de Vinilo. Apoyemos al cine nacional. Claro que sí. Apoyemos al cine nacional. A ver, quedan 4 pares de entradas. A ver, Fío. Acá en Facebook hay muy bonitas historias también. Nahuel dice que a los 12 ahorró la plata del almuerzo del colegio para ir a ver a Rosario Central. Esas historias me gustan mucho, porque eso habla de amor por un equipo de fútbol. Sí, después Mariano ahorró todo lo que juntó en estampitas de la primera comunión, ahí está de nuevo, para comprarse el tanque felino. El y tanque acá, felino. ¿Qué es? ¿Thundercats? Sí. Thundercats. Y acá Mariela en el 90 con 12 y con sus ahorros se compró Appetite for Destruction y un cassette de Van Halen y no tenía reproductor de CD. Obviamente años después me llegó el primer componente con CD y todavía tiene. Está muy bien. Bueno, yo siempre, ya conté varias veces, pero el primer compact que me compré fue Jailbreak de AC/DC porque solo tenía 16 pesos. Que ese valía 16, los otros valían 18. Tienes una infancia bastante, bastante complicada, ¿eh? No, yo estoy re contento con mi infancia. 4535-7625, ¿quién está del otro lado? Excelente, sí, maravillosa tarde para vos, amigo. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Clemente. Sí. ¿Qué tal? Mariana te habla. Che, loco, una emoción hablar con vos. Aguante. Ya me vi que me iba a decir, enano de búfala, que eche tu madre. Solito. Amigo, para... Buenas tardes. ¿Para qué ahorraste, loco? Mira, cuando estaba en cuarto grado trabajaba de jardinero con mi papá. En realidad molestaba más que trabajar. Me gusta. Y ahorré para comprarme un He-Man. Sí. Bien. Lo más loco es que faltaba poco para Navidad. Sí. Y lo guardé y lo puse en el arbolito para mí. ¡No! ¡Ay, eso es muy tierno! Hasta el día de Navidad. ¿Qué He-Man era? ¿El clásico o el que se... El Battle Armor, el que se le abollaba el pecho. Sí. Todavía lo tengo guardado en mi placar. Espectacular. Sí. Claro, bueno, He-Man siempre estuvo dentro del placar, eso está clarísimo. No, yo tengo mucho muñeco de He-Man, coleccioné mucho y de grande me compré mucho muñeco de He-Man. El He-Man es el único que sobrevivió, los demás murieron. Y claro, bueno, por algo era He-Man. Rompía muchos juguetes. Ahí va, loco, quedate en línea y te ganaste un par de entradas para ver Días de Vinilo, puedes ir con el hombre que quieras. Un abrazo. Muchas gracias, Clemente. Abrazo, loco. Me gusta. Bien. Sí. El He-Man garpaba, tenía que salir uno. Otro día tenemos que hablar de cosas que nos compramos de grande que no pudimos tener de chico. Sí, ¿no? He-Man. Claro. Me quedan 3 pares de entradas. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo rápido. Una bocha, una cabeza grande. Bocha. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? La radio, Montalegre. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? No sé si soy yo. Sí, sos vos. Jorge, perdóname. La verdad que me rebotó el llamado. Nunca había llamado a una radio. Por eso. No importa, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, viejo. ¿Cómo estás vos? Bien, loco. Todo bien. ¿Cuántos años tenés, Jorge? 48. Capo, Jorge. Me encanta. ¿Para qué ahorraste de niño? ¿Por qué juntaste mango por mango para conseguir algo? Me puse a laburar a los 11 años armando cueritos de canilla. Espectacular. En un galpón de 3x4, como grande, para comprarme un par de sacachispas. Sí, no. Botines sacachispas, tapones cuadrados de goma, espectacular. Capo, total. Espectacular. La protección blanca para los tobillos, para que te cagaban las patadas igual, imagínate. Sí. Pegaba cada puntinazo. Y eran medio botita y atrás tenían el coso para pasarle los cordones. Totalmente. Te puedo decir hasta dónde lo compré. El negocio de la Tanalina, ya se murió hace... Mandamos un beso. Blessed. Mirá, loco, pero pará, me mata porque ya, aparte, a los 11 años podías cambiar un cuerito. Yo tengo 34 y 35 y no puedo cambiar un cuerito. No solamente lo cambiás, sino que lo sabía armar y todo. Ah, un genio total. Amigo, te ganaste un par de entradas para ver Días de Vinilo, una gran película. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo grande. Me quedan dos pares de entradas. Historia conmovedora de este muchacho, ¿no? Cambiar cueritos en un galpón de 3x4. Sí, te la regalo. I gift you. ¿Está viniendo? Está viniendo Dolly Irigoyen. Aguante. Ya la quemaste igual, bueno, por lo bueno es que está viniendo. Dos llamados más y salimos rápidamente, porque tenemos muchas cosas en el programa del día de hoy. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas, che? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Alejandro, ¿Luis Miguel tiene quincho? Sí, ni hablar. A pleno. Alejandro, ¿para qué ahorraste de niño? Y yo era chiquito y iba a la fábrica de mi viejo, a la carpintería, y hacía cualquier cosa, pero quería el rifle de aire comprimido. Claro. Tranca, ¿no? Charlton Heston. 4:30, 5:30, no me acuerdo qué era. Y aparte, le disparaba cualquier cosa después, hasta desde la terraza, a los vecinos. Tenía una vecina que tenía un limonero y le tiraba los limones de la vecina. Era un desastre. Ah, espectacular. Tranquilo. Espectacular. Está bueno tener vecinos. Este. Me gusta. Quédate en línea, loco. Dale. Abrazo grande. Me queda un par. Chao, ¿no? Bien. Chao, Bessis. ¿Me queda un par? Me queda un par. Sí, me queda un par, claro que sí. Acá alguien dice que se compró, ahorró 50 mangos, que era como una fortuna para él, claramente, para comprarse cartas Magic. Nunca tuve. No. Para jugar, y cuando se las compró, nunca jugó. Eso pasa mucho, sí. ¿Viste? Sí. Te compras algo reservado y nunca lo usás, como la moto que me compré yo y la vendí. Sí. Sí. El gran Alejandro Nagui dice, en la comunión, vendí las estampitas y se boche. Claro, eso se hace, se venden las estampitas. Y con eso, mi vieja pagó las fotos de la comunión. Muy lindo. Muy bien. Bueno, Nagui, nuestro querido amigo Nagui, nos manda un tuit que dice que hacía los mandados en el Super Cop, el de Morón. Había uno en Caballito, el Hogar Obrero. Y los vueltos después se convertían en discos de vinilo. Es maravilloso. Bien. Eso. Acá Alejandro en Facebook tiene una rara. Ahorró a los 11 la plata del cumpleaños, Día del Niño y Navidad y Reyes, y se fue a comprar una cama de caño rojo, era año 94, que iba a ver todas las semanas y la quería. Yo tenía una cama de caño rojo. Cama de caño rojo. Sí, eran muy bonitas. Te daban mucha alegría a la vida. De caño. Última persona que sale al aire para ganarse un par de entradas para ver Días de Vinilo. Gran película del cine nacional. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, Clemen. Hola, ¿cómo te llamas? Gustavo de Boedo. Gustavo de Boedo. ¿Sos de San Lorenzo, Gustavo? Sí, por supuesto. Está muy bien. Seguimos sufriendo. Seguimos sufriendo. Bueno, yo soy independiente. Estamos en la misma, amigo. ¿Para qué has ahorrado? Y juntaba la guita que me daban mis hijos para ir al colegio y para comprar un disco, una edición especial de Fito, que era un vinilo con la tapa impresa. Sí, el picture disc de Del 63. Y tardé tanto en juntarla que, bueno, que ya cuando fui a comprar al supermercado el disco ya lo habían vendido. No. Venía comprando el de Charlie yendo a la cama del living con el doble con el de la película, ahora no me sale el nombre de la película. ¿Cómo? ¿Qué cosa vale? Ah, ibas a decir, ¿lo que vendrá? No, el de Charlie, el de... ¿Pubis Angelical? Pubis Angelical. Ahí está, bien, es gracias, Alejo. Pero la película es un bodrio. Te voy a contar algo de ese picture disc. ¿Sabes que es el único picture disc de la historia del rock nacional? Sí. Era con copias numeradas. Sí. Y yo lo compré hace 2 años y se lo regalé a Alexis Valido, el autor del Falo Ranking. El disco y la edición es buenísimo, porque es espectacular. Viene doble, todo, es bárbaro. Espectacular. Y mira, me sobró plata y todo, porque el otro claro. Se vendió. Claro. Bueno, pero ahora... Una cosa, tengo que pasar por ahí y le debo el plumero al Tucu todavía. Sí, sos todavía el plumero. Todavía le debo el plumero. Espectacular. ¿Cuándo vas a pasar por el amor de Dios? Y cuando vaya por la radio voy. Ahora, cuando vaya a buscar las entradas, te lo llevo. Dale, venite a buscar las entradas para Días de Vinilo, que es una gran película, loco. ¿Eh? Buenísimo el programa. Gracias, loco. Abrazo grande. Todo, ¿no? Abrazo grande. Bueno, de esta manera estamos arrancando el programa. Me parece alegría. Hermoso. Alegría para todos. Tenemos maravillosa música. Tenemos de invitada a Dolly Irigoyen, una genia de la cocina. Totalmente. No solo argentina, sino mundial. Gracias a la gestión de nuestro amado Julián Díaz. Aguante, loco. Espectacular. Vamos a tener un gran cierre con mucha música y un montón de cosas. Arrancamos con un tema de alguien que más o menos la tenía. Tranca. Era un señor que en este tema desafiaba a la ley de gravedad cuando estaba en vivo y en directo. Hace poco salió un DVD en vivo en Wembley, un histórico recital, y hay una edición nueva de Bad. Este tema se llama Smooth Criminal. Arrancamos, gente sexy, con Michael Jackson. Bienvenidos, amiguitos. Michael. You won't get.

ya está. Fin espacio publicitario. En los 80, la serie Brigada A se emitía en horario de protección al menor y no podía mostrar muertes. Gente sexy. Por suerte, no hay víctimas fatales. Señores, en instantes, Dolly Irigoyen aquí en Gente Sexy. Cocina para todos, después de Palma. Loaded. I said my case on the room, Coca-Cola, she said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship over the shop. Cut your hair and get a job. Let's smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. And still you never get it right. It's when you're late in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah. Estadio Luna Park, Palp en vivo, transmisión exclusiva de la Rock sí. and Pop, entradas anticipadas por ticketportal.com.ar 53530606, ese es el teléfono, uno de los puntos de venta que ya conoces, eso es exclusivo de la Rock and Pop, más información en fmrockandpop.com. Ahora sí, señores y señores, momento del lujo gastronómico, la columna de Julián Díaz con una gran, gran invitada. Adelantate al fin de semana. Salí con Gente Sexy. Tomate un trago con Julián Díaz y degustá experiencias extraordinarias. Bienvenidos al Smirnoff Midnight Circus en Gente Sexy. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación. Prohíbe su venta a menores de 18 años. ¿Y cómo hacemos para charlar y Mamita. Comer, no? Porque ay, tenemos sí. maravilloso. Como el programa de Mirta hoy. Tenemos que hablar y comer al mismo tiempo. Claro, muy es difícil. Espectacular, espectacular. Esta es una nota que la queríamos hacer hace mucho tiempo, desde el año pasado. Exactamente. Y Julián Díaz decía, yo lo voy a intentar, quiero que venga. Y de repente, sorpresivamente, hoy me llama y me dice, Dolly viene al programa. Vamos. Pasa que Dolly es como la Jess Brown de la cocina. ¿Viste? Jess Brown decía que era el trabajador número uno del show business. Sí. Dolly es la persona que yo conozco que más trabaja trabaja más de 14 horas por día, no estoy mintiendo, Irigoyen. Buenas tardes, ¿cómo andas? Trabajo, buenas tardes. Bueno, feliz de que me hayan invitado a un programa para comunicarme con los jóvenes. Es maravilloso, y aparte trajiste unas delicias, trajiste sí. unos brownies, unos, ¿cómo se dice? Un pan de banana y nueces y unos muffins de pera. ¡Wow! Espectacular, sí. El tucu que no come nada, esto lo puede probar porque sí. no le da impresión. Sí, si lo preparó Dolly, maestro. Sí, sí. Quiero que arranquemos esta nota. Uh-huh. Vamos a hablar de un par de cosas. La vamos a hacer escalonada. Después van a poder llamar a los oyentes si quieren pedirle consejos a Dolly también de cocina, ¿no? Porque digo, hay que aprovechar cuando se abre el libro. Anécdota con Charly García, porque digo, ya eso me sorprende. Julián me decía, tenemos una anécdota con Charly García. Bueno, no me lo conté fuera de aire. Contámelo al aire. Al aire, lo cuento yo. Estábamos en Perú en una gran feria gastronómica. Que organiza Gastón Acurio, y ahora como estamos con Masticadas ya se me olvidó el nombre de la peruana. A mí también. Bueno, no está escuchando, Uy, no hay problema. No importa, bueno. Estábamos en Perú y nos encontramos... Mistura. Con el zorrito, sí. Queiroz, en la cual soy como su madrina gastronómica. El zorrito es un gran gastronómico, sí, tiene restaurantes. Total. Y cuando era casi un adolescente, junto con Luis Morandi, yo los acompañaba a ver lugares y aconsejarlos, y bueno, hasta que realmente arrancaron sí. con su lugar de gastronomía, y bueno, sigue teniendo restaurantes. Sí, el Soul, ¿no? Aparte. Y entonces dice, esta noche, Charly, en esta nueva etapa, va a estar en esta noche, y digo, me prendo, nos prendemos, y todos entonces, después de trabajar, después de dar mis clases de cocina, después de beber, nos fuimos, pero en las afueras totalmente, en un lugar insólito. Era el recital de retorno, Charly, era un recital realmente importante porque era impresionante. Súper importante. A mí me llamó la atención la poca onda, es decir, la diferencia que hay con los recitales en Argentina, sí. a los cuales a veces voy, claro. En cuanto a al fervor que sí. tienen los argentinos, sí. y la garra y lo que vos ves incluso en otros países del mundo. Y bueno, en Perú había mucha gente, mucha ¿no? gente. Pero no los veía bailando, concentrados, así que nosotros éramos un grupo ahí de argentinos alentando a Charly. Me gusta porque te estoy imaginando enfervorizada. Sí. Tiene que ver con totalmente. La imagen de la tele, ¿no? Es una fina que te explica todo. Bueno, y estaban ahí enfervorizados viendo a Charly. Y estábamos ahí enfervorizados viendo a Charly, y yo dije, qué difícil debe ser. Cerdo y digo, oye, porque estábamos en el medio del campo, en Perú, en un recital de Charly García, y la gente la paraba y le decía, ah, tú eres Dolly Irigoyen en la cocinera, dime cómo preparo tal cosa. ¿Cómo hago para que no se me pegue el huevo frito? Me gustó tal plato que hiciste una vez, viste, con una cintura Dolly, y le decía, bueno, muchas gracias, estoy viendo el recital, déjame tranquilo. Claro, contesto. No, que le ponías más voluntad de la que sí. le pondría cualquier cristiano. Yo en tu lugar le doy una patada, le digo, flaco. Claro, yo te imagino con dos o tres consejos express, viste, para el que te para en la calle, porque te debe pasar también, ¿no? Sí, todo el tiempo. Y la verdad que hay que agradecer. Es decir, cuando uno se expone, y te pasa a vos también, cuando realmente te convertís en alguien mediático, bueno, después aguántatelo, no digas no quiero ser famoso. Yo no considero que soy famosa, ni mucho menos, ni mucho más, pero sí creo que al exponerme y al entrar todos los días en la casa de las personas, y el compartir y mostrar tus cosas y mostrar a tu familia, bueno, se siente en parte, ¿no? Entonces, lo que sí me descoloca muchas veces es que me saludan con una cosa tan cotidiana y tan familiar que no sé si realmente los conozco. Y bueno, normalmente me lo aclaran, ¿no? Me dicen, mira, no te conozco, pero... Sí, cuando te abrazan y te dan un beso y te dicen gracias, me salió muy bien el guiso, ¿no? ¿Y cuáles son las dudas más comunes que te preguntan? Hay de todo, pero de repente, ¿por qué se me pega la tarta? ¿O por qué se cae el soufflé? ¿O por qué el bizcochuelo se hunde? ¿O cómo hago tal cosa? O si no, me cuentan historias, ¿no? Yo te miro y te veo tal cosa y te veo tus nietos, aunque no entro a la cocina. Claro. Pero igual te ven, sí. ¿no? Entonces... Dolly, vos decís que no sos famosa y está buena la aclaración, pero también al mismo tiempo, por ejemplo, sos la primera artista no musical en firmar con Sony a nivel mundial. O sea, Sony nunca había firmado un contrato con un artista que no sea músico y Dolly fue la primera. Y fue toda una apuesta de parte de la empresa y de parte tuya de salir a jugar con otro rol, o sea que... Y en carácter de que no entiendo... Con los libros y los discos de A ver, producción. ¿Qué pasó? Por esto de ser amiga de repente de Afo Verde cuando estaba aquí en Argentina y de que comiese mucho de lo mío, tenía un proyecto yo bastante interesante de hacer DVDs donde vos puedas cocinar al tiempo conmigo mirándolo en el televisor o en tu computadora en la cocina, ¿no? Un paso a paso en tiempo real. Después el tener los tips, es decir, se abría como un circulito y vos podías ver, yo decía, suponete, y hago papas fritas, tips, ¿cómo se hacen las papas fritas? Sí. Algo que parece simple, común, o de repente había pochoclos dentro de una receta, bueno, ¿cómo se hace el pochoclo? O cómo se hace, o cómo se pica bien una cebolla. Y eso terminó, la verdad, en un éxito. Fueron 8 DVDs con 8 libros de cocina que se publicaron con La Nación y tuvieron una venta récord. Y de ahí nació un libro en que se llama Dolly Cocina para Todos. Eso, esto de que cocino para todos y para todas, es anterior. Claro. No, lo registré, pero en realidad... Sí, sí, el para todos ya se fue para otro lado. Dolly, es verdad que vendiste más discos que Soda Stereo, ¿no? Vendí 100.000 ejemplares en la primer, sí. Es increíble. Y los derechos del catálogo los compró Michael Jackson. No. Para, antes de seguir con la nota, quiero cumplir con lo que les prometí, y era que íbamos a mencionar esto de masticar Buenos Aires. Contame vos, Juliano, Dolly, cuénteme un poco de qué se trata. Contemos entre los dos. Bueno, lo interesante es que hace más de 2 años nos empezamos a juntar, primero en un grupo reducido, después cada vez más grande. Julián forma parte de esta asociación, que el Zorrito Quinteiro, que es quien maneja, digamos, la parte creativa, le pusimos Acelga, porque empezamos a necesitar un nombre, sí. Y Acelga es la asociación de empresarios gastronómicos. Asociación de cocineros y empresarios ligados a la gastronomía argentina. Muy bien. Muy bueno. Bien. Bueno. Así que cada vez que hacemos algo, los recibimos con bocadillos de Acelga. Esto empezó y con la necesidad de que tanto los jóvenes cocineros como los que tenemos más experiencias, más los empresarios gastronómicos como es Julián, más los bartenders, todos con una necesidad común de revalorizar nuestra cocina, de verla difundir, de juntarnos. Y bueno, en este trayecto y en esta unión que hemos tenido de más de 50 cocineros, están todos los famosos y algunos que no son famosos pero sí que son excelentes. Vamos a hacer nuestra presentación en una gran feria popular que se llama Masticar Buenos Aires. Me copa. ¿No te encantó? Me copa, sí. quiero ir. Masticar Buenos Aires va a ser en El Dorrego, 16, 17 y 18 de noviembre, es decir, viernes, sábado y domingo, desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche. Hay que ir en jogging ahí. Sí. Sí. ¿Y qué se puede hacer ahí? Empezamos a contar. Bueno, hay una parte muy grande de productores de muy alta calidad que hemos seleccionado un poco entre todos, que en general no llegan al mercado, o sea que los podemos adquirir desde un restaurante o desde un gran servicio de catering, pero que en general no llega al consumidor, y esa parte que es como una gran feria de productores va a ser... Que se llama El Mercado, es realmente un hecho muy importante porque... Son productos que como digo, no suelen estar presentes, y que para el que le gusta el morfi de calidad, encontrarlos a un precio razonable, sin intermediarios, con una calidad... ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de productos? Bueno, a ver, desde productores de aceites de oliva, de verduras de gran calidad. Sobre todo de cosas orgánicas, de quesos de cabra de todo el país, de fiambres, de carnes. O sea, que quieres el jogging y con una mochila y 8 bolsas. Te vamos a dar una bolsita. Bien. Por la entrada. Bien. Bueno, todo eso, la verdad, es que tener El Dorrego, este espacio de arte, debemos agradecer a la Ciudad de Buenos Aires, que se unió con una nueva dirección de desarrollo saludable. Sí. Me mata aportó... porque mientras vos me hablás ya empiezan a llegar preguntas de cocina de oyente. Claro. Bueno, entonces esta feria es gracias al apoyo de la Ciudad de Buenos Aires, que conjuntamente con nosotros, que no tenemos fines de lucro, sino lo que queremos es difundir y revalorizar la cocina, y esto, ayudar a los pequeños productores, desde traer las papas andinas a distintos chiles, a harinas diferentes, a productos biológicos, a mieles diferentes. Además, va a haber algo que le va a divertir mucho a la gente, que son stand de comidas, manejados por los cocineros. Ay. ¿Y quiénes se van a estar? Primero, al aire libre, Brasas. En los fuegos va a estar Malman en una, el pobre Luis en otra, y Gastón Rivera de la Cabrera en otra. Entonces, van a dar una o dos opciones de platos. Por el otro lado van a estar los Petersen, Tommy Perlberger. Lo interesante de eso es que todos los que vengan van a poder comer platos que habitualmente en los restaurantes salen bastante caros, sí, por muy poca guita, o sea, por una fracción de... Pará, y vamos a, poder, vamos a poder ver a Malman hablándole una trucha, en vivo y en directo. Es el Woodstock de la comida. Lo vas a poder, ya te voy a decir, porque yo estoy a cargo de las clases de cocina, va a trabajar con maíz y con humita. Uy, bueno. Espléndido. Me encanta. Dolly está a cargo de la de todo el armado de las clases, así que es como la maestra Ciruela que nos tiene cagando todo. Somos 50, digamos, individuos que conformamos a Selga y se han formado subgrupos de trabajo. Yo estoy a cargo de las clases de cocina. Julián va a estar tesorero. En dos o tres. Él es el tesorero. Me muero acá, me muero muerto. Sí, imagínate cómo está nuestra finanza, claro, ¿no? Claro, vos sabés que Julián me debe 10 pesos hace como dos años. No, mentira. Vamos a hacer una cosa. Te propongo algo, Dolly. Escuchamos el nuevo tema de los Rolling Stones. Pero me encanta. Y después te hacemos un montón de preguntas de tu vida y de cocina. Genial. Doom and Gloom, lo nuevo de los Rolling Stones, que va a estar en su nuevo disco. Grrr, compilado por los 50 años de trayectoria de esta maravillosa banda. Ahora en Gente Seca. We're drunk and insane. I crash landed in the Louisiana swamp. Shut up, my orders on this boat. I come out on top. What's it all about? Guess it just reflects my mood. Sitting in the dirt, feeling kind of hurt. All I hear is doom and gloom. Que si vos la llamás para preguntarle cómo anda, ella te dice qué necesitas. Es fija que ahora podés tener una línea en tu casa, estés donde estés. Tené tu línea por 69 pesos por mes y elegí un número de Movistar para hablar gratis. Pedila llamando al 0800-222-1222 o en nuestros centros comerciales. Más información, amigos, en telefónica.com.ar. En 1492, los aborígenes americanos tenían sistemas de riego, plantaciones, ingenieros, arquitectos, médicos. Hasta que, en nombre de Dios, pasaron a ser esclavos. En el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que nadie te quite los sueños por ser distinto. Rock and Pop, donde el rock vive.

aniversario Carrefour para recuerdo. Este viernes, sábado y domingo tenés en el acto 70% de descuento en la segunda unidad de shampoo, acondicionadores, desodorantes corporales, galletitas dulces, té, café, dulces untables, cereales y golosinas. Y además, en sábanas y toallas. Y con tus compras podés ganar $1,000,000. Carrefour está bueno para vos. Válido del 12 al 14 de octubre en locales Carrefour. No válido en Carrefour Express ni Maxi. Más información en carrefour.com.ar. Cumplimos 30 años y te damos 10 razones para festejar. Compró tus entradas en 10 cuotas sin interés para los shows de Madonna, Lady Gaga, Simple Plan y más artistas. Tenés tiempo hasta el 14 de octubre. Ingresá a ticketek.com.ar o llama al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Además, si sos cliente Claro Club, registrándote en soyfan.com, accedes un 15% de descuento y a otros beneficios increíbles. Cumplimos 30 años y hoy más que nunca, it's time for fun. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Promoción válida desde el 17 de 9 del 2012 hasta el 14 del 10 del 2012. Ver bases y condiciones en ticketek.com.ar. Qué lindo que es con gel. Falic, gel íntimo, puro placer. No te apresures, deja que fluya. Ya no te apresures. Reading, nuevo disco, deja que fluya. Todo el tiempo estás tan presente en mí. 7 de septiembre, en todas las disquerías del país. Viernes 12 de octubre, 23 horas, en la Trastienda Club. Conseguí tu entrada más el nuevo disco a precio promocional. Te pasamos la factura. Ahora te damos rock sin cargo. Fin del espacio publicitario. Clemente Cancela. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo te va? Conductor de gente sexy. No sé por qué, pero me parece re bajo bardear a la gente por lo físico. O sea, como que no me copa. No lo siento así, ¿no? Gente sexy en la Rock and Pop. Y aquí estamos nuevamente, 17.01, 21 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Dolly Irigoyen. Y estamos muy contentos. Sí. Que nos contaba fuera de aire que no puede parar de laburar, uh-huh, y que se tiene que meter en la cocina. Y si ve que hay algo que está un poquitito... Porque hablaré en la tarde. Ella tiene que participar y seguir cocinando, no puedes parar. Me encanta cocinar, me apasiona lo que hago y creo que es una bendición que te toque en la vida trabajar de lo que más te gusta. Claramente. ¿Eh? No todo el mundo puede elegir. Y bueno, yo por suerte me apiolé y me di cuenta a tiempo. Yo soy maestra, por eso esa cosa que tengo así tan didáctica. Y estudié como asistente social, por eso también tengo mi parte, digamos, de compromiso social con instituciones, con niños, con comedores. Pero bueno, me encanta cocinar, lo aprendí de mi abuela, de mi mamá, y fui creciendo, y llevo 38 años parada frente a los fuegos y me sigue entusiasmando cada día. ¿Y hay algún tipo de cocina que te guste menos, que digas, esta no, digo, no sé, por ejemplo, recuerdo cuando salió la molecular, que fue como un furor, tenemos una cocina más propia de las abuelas, que es con la que nos criamos todos, digo, ¿hay alguna que digas, bueno, esta sí y esta no tanto? A ver, yo respeto a todas las cocinas, sé hacer algunas mejor que otras. La cocina molecular, que en realidad, según Ferran Adrià, es la tecnoemocional, es decir, cocina molecular existe desde siempre, porque cuando vos le pones sal a un bife, transformás de alguna forma el alimento, o cuando haces un huevo pollé y le pones un poquito de vinagre para que la clara, la proteína, es decir, la abuela lo hace intuitivamente, o porque lo sabe de toda la vida, o porque lo aprendió por herencia familiar, tiene su explicación tecnológico, de por qué determinadas, si la sal, si el vinagre, si el jugo de limón, por qué se oxida un alcaucil y le pones limón o perejil y se deja de oxidar. Hoy tenemos la explicación científica. Eso es la cocina molecular. A veces me arrimo a hacer alguna espuma, a jugar un poquito con cocciones lentas, con un runner, con bajas temperaturas. Pero mi comida es mucho más esencial, más... Más intuitiva. Sí, o más palpable, más de producto, ¿no? Es decir, de que no comas un aire o una bolita que parece caviar y después es melón. Es decir, me encanta ir, comerlo, probarlo, pero creo que yo apunto más a mirar qué es lo que quiere el otro, qué es lo que quiere a la gente. Yo un poco te miro y vos sos de ravioles y milanesa y te gusta la comida así. Igual estás justo con uno, estás justo con uno que es muy difícil con la comida. Bueno, yo diría un experto. Seguro que es muy complicado. Si querés, más allá de preguntarle lo que le quieras preguntar, contale un poco. Bueno, te cuento un poco así. Hay muchos alimentos que yo no consumo por diferentes motivos, porque no me gustan, porque nunca los probé y no tengo ganas de probarlos. Ya sé, malísimo, porque recién estábamos así, vos me decías, yo te dije, ¿de qué es este budín? Me dijiste de banana. Ah, menos mal que me decís, te digo yo, porque no me gusta. ¿Y qué me dijiste? Probalo, escupilo si no te gusta. Me cagaste un poquito a pedos, está bien. Me pasa un poco. Tranca. Es como, digo, por ejemplo, no como nada que venga del agua, no me gustan los pescados. Y pero, gente... pero no es que no te gustan, no lo comes porque sos como un niño. Soy en algún niño, punto soy como un niño, pero si vos me decís, pero te estás perdiendo algo re grosso, los calamares... Son buenísimos, yo tengo, no, ya de la textura no me gusta, visualmente no me gusta, no, el olor no me gusta. Ese componente irracional, ¿no te violenta un poco? Porque ¿sabés qué digo? Qué lástima lo que se pierde. Ahí está. Sí, claro. Es eso. Yo te aseguro que si me lo dejaran un poquito, no sé si le haría comer un langostino o un calamar, pero que se va a tragar un pedazo de pescado y no va a decir qué rico que es. Sí, sí, pero obvio, si te lo cocina Dolly, vas ¿qué a decir sucede? No. No, a ver, ¿qué sucede? Yo te entiendo. Sí. Número uno, el olor del pescado. El pescado fresco no tiene olor. El olor de ese pescado, de esa fritanga que seguro sentiste en la casa alguna vez o en un restaurante y no te gusta y lo rechazas, es porque tiene bacterias. Tu sensibilidad es muy inteligente. Bien, la gente se lo come. Yo a veces entro a restaurantes donde pesco el olor al pescado que está pasado y digo, ¿cómo se lo pueden comer? Y la gente se lo come. Entonces, cuando te dicen, no me gusta el olor a pescado, es ese recuerdo de ese olor a pescado que está en mal estado. Sí, claro. Sí, que es si yo te doy un pescado fresco, hecho al horno, con hierbas aromáticas, con un poquito de aceite de oliva, te va a encantar. Yo confío plenamente. Te va a encantar. Pero tiene que ver con eso. Claro. ¿Qué pensás de los vegetarianos? Porque Julián, yo fui vegetariano un par de años, ahora como pescado, o sea, soy un falso vegetariano, pero cada vez que estoy con Julián trata de llevarme al lado oscuro y... Sí. No, seguí con tu lado... Blanito, verde. Claro. Seguí ¿por qué, Dolly? ¿Cómo hagas esto? Lo vengo laburando hace años y ahora me tiras así como... A ver, soy respetuosa, te digo, porque... En tantos años he dado de comer a tanta gente como respetas a un celíaco que tiene problemas con las harinas, porque sabes que le va a hacer mal, respeto muchísimo a los vegetarianos. Y son un desafío para un cocinero, porque cocinar rico y vegetariano, y a veces cuando te tocan los veganos o los que no comen ni siquiera huevo ni lácteos, es un desafío. Y yo te aseguro que se puede cocinar. Una vez tuve al presidente de Coca-Cola en el mundo con toda su séquito y me puse a investigar qué menús le habían hecho en Brasil y en otros lugares, y en todos habían metido pescado, cordero, de todo. Y bueno, el desafío con mi equipo de cocina fue hacer un menú espléndido, riquísimo, que sea absolutamente vegetariano. Y te puedo asegurar que logramos cantidades de bocados, de pastas, de postres, de cosas deliciosas, absolutamente vegetarianas. Ahí va, y todo el mundo se lo comió. Lo que sí creo es que los vegetarianos... No es cuestión de decir soy vegetariano y como solamente... Me dijo vegetarado. Hace algo. Me parece bueno que incorpores pescado, pero sí lo que hay que estar atentos es a saber balancear tu dieta, a comer la cantidad de proteínas, de hidratos y de luego todas las vitaminas. No es cuestión de decir, yo soy vegetariana, las chicas divinas, y bueno, no comen soja, no reemplazan la proteína animal por proteínas vegetales o de la clara de huevo, por ejemplo. Vos recién decías, yo aprendí a cocinar de mi abuela, de mi mamá, y a mí me parece que era una cocina como calórica, abundante y demás cuestiones. ¿Cómo te llevas hoy con la, no sé si es la nueva cocina, pero esta cocina de Palermo del colchón de hojas verdes aireado de que te cae un plato y es minimalista? A ver, me parece que son dos cosas distintas. Antes, mi papá era tambero, se levantaba a las 4 o 5 de la mañana, iba a ordeñar las vacas y toda esa gente, más todos los peones, volvían a las 7 de la mañana de llevar la leche a la estación de tren para mandarla a Buenos Aires y comían panceta, huevo frito y bife de chorizo. Porque el consumo calórico que tenían y el desgaste que después a las 4 de la tarde había que volver a apartar las vacas, volver a ordeñar y volver a trabajar y faenar y estar en el campo, hace que necesitaran, como mucha gente necesitaba, comer de otra forma. Hoy tenemos que comer más ligero, más saludable, más vegetales, más balanceado. No podemos seguir comiendo grasa para hacer la fritura, sino que usás aceite de oliva. Tu vieja, que tiene 90 y tantos. Sí, sí. Así hace sus desafarranchos, que sigue haciendo buñuelitos fritos con grasa, ¿no? Claro, y cuando la retas te dice... Mi mamá se murió, tiene 92 mi mamá. Mi mamá se murió a los 98 y siempre cocinó con grasa. No es lo aconsejable. Todos los extremos son malos. Sí. Me parece que tenemos que ir a cocciones más rápidas. No hacemos. Yo sigo haciendo cocciones lentas, por ejemplo, en un asado braseado, en técnicas de cocina que merecen un estofado, merecen mucho tiempo de cocción. Pero si podés aligerar las grasas, comer más saludable, comer un poco más de vegetales, y si un día como carne, al otro día como pescado, al otro día como una pasta. ¿Cómo me doy cuenta en una parrilla? Si la parrillada está bien, o sea, ¿qué pedir? Julián lo ha dicho muchas veces, pero también está bueno. Odio la parrillada todo junto con el carboncito. ¿Ves? Porque llena de olor, se contagian todos los gustos. En una parrilla hay que llegar y decir, maestro, me marcha un choricito. Maestro. Después, un poco, si es que te gustan los interiores, una mollejita o un riñón. Los interiores. Pero, en realidad, yo prefiero, somos cuatro, pedir dos buenos cortes de carne, jugosos, altos, dos ensaladas, una frita, por supuesto, y compartir. Entonces, no atosigarte de carne, esa mezcla que viene, el chorizo... ¿Sos arriba amiga? Del pollo, arriba del riñón. Claro. ¿Sos amiga del espeto? Cuando vienen, por ejemplo, hay una parrilla tucumana donde que hemos visitado, llamada Los Negros, yo todavía comía en ese momento, y te van trayendo todos los cortes, todo el tiempo, y está muy bien, pero a los 15 minutos no podés más, estás muriendo. Y bueno, esta es una... En Brasil conocí el espeto y comía muchas veces, y me parece fantástico cómo lo hacen en Brasil. Acá, ahí... es un gran negocio. Primero te llenas de ensaladas, de todo lo que te ponen en la mesa fría. Entonces uno llega con hambre y te comes los chicos crudos y empezás a comer todo. Y cuando llegó el lomito o la parte más rica, ya no podés más. Entonces lo inteligente es ir de a poco y saltear cosas que no te interesen y decir, no, a mí ya tráigame el bife de chorizo o la colita de cuadril. No comer hasta morir, ¿no? Claro. Hace poco, ahora vamos a escuchar una canción y después quiero invitar a los oyentes a que llamen al 4535-7625 para consultarle cuestiones culinarias a Dolly Irigoyen. Todos aquellos que llaman se van a ganar entradas para fiestas, recitales, todo lo que tenemos acá siempre. 4535-7625. Te quiero, antes de mandar un tema, que te quiero hacer una pregunta. Sí. Hace poco contamos una anécdota de un tipo que fue un tenedor libre al mediodía y empalmó con la noche. Ese tipo. Almuerzo, cena. ¿Capo o suicida? Ay, la cara. Suicida. En instantes, Dolly contesta todas las preguntas de los oyentes. ¿Querés saber cómo hacer para que no se te pegue el huevo frito? ¿Cómo? Llamar a Dolly 4535-7625. Ahora, Fluorescent Adolescent. You used to get it in your fishnets, now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole, nothing seems to pity as my past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When it's flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. That's a gentleman not to be gentle. Is it a macadabra or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had. 4535-7625 también nos confirman que aquellos que salgan al aire, sí, aquellos que salgan al aire, podrán recibir entradas para esta feria Masticar, aguante, donde podés comer como un animal y disfrutar de la comida para los mejores cocineros, desde Dolly hasta Malman, pasando por todos los demás. ¿Lo autorizó Julián? Sí, ¿es yo. ¿El tesorero? Sí, yo. Ah, está autorizado, bien. Ok, lo quería chequear porque si no, por supuesto, doy fe. Queremos invitar a los oyentes entonces a que llamen al 4535-7625 para hacerle consultas breves a Dolly, no que le hagan la historia de su vida. Sí, consultas breves, aprovechemos que tenemos un libro abierto, una persona que sabe mucho, una eminencia. Es bueno preguntarle a Dolly sobre las características para que un producto esté bueno. ¿Cómo darse cuenta que un pescado, claro, como la gente se hablaba del pescado, cómo darse cuenta que un pescado es fresco, por ejemplo? Ahí va, todo eso. ¿Y lo tengo que contestar ya? Sí, dale, dale. Bueno, esto, lo del olor, sí, amar. Olor, sí. Los ojos bien brillantes, que no estén hundidos. Y que esté... que esté hundido negro, medio paquito. Sí. Ahí, las agallas coloradas y que la piel esté brillante, firme, si lo podés tocar. Es decir, si uno va al barrio chino, sí, y ve a los chinos y a los japoneses elegir el pescado... Aprende no hay mejor maestro. Y en este momento le vamos a mandar un beso a Osvaldo Gross, que se comunicó, gran maestro pastelero, sí, claro, que va a estar en una clase de cocina también en Masticar. Uy, me voy, y voy, que voy, él voy. También vino, estaba en Perú, era del grupo de los que alocadamente bailaba con Charly García. Y ahí va, le sacaba 17 cabezas al peruano más alto que había. Claro, sí, sí, de todos lados le pedían que se baje de la silla. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Pablo. Pablo, ¿cuántos años posees? 40. Pablo querido, sos amante de la cocina. Sí. Bien, bien. O sea que hablar con Dolly Irigoyen para vos es algo lindo. El cielo. Espectacular, espectacular, grosso. ¿Qué pregunta le querés hacer a Dolly? Bueno, quiero una buena receta para langostinos. ¿Una buena receta? Pero breve, ¿no? Para esto no será medio pretencioso. Alguna idea. A ver. Millones, pero la mejor forma de comer langostinos es calentar una sartén, sí, aceite de oliva, vuelta y vuelta muy rápido, chorrito de jugo de limón o de unas gotitas de vino blanco rico y ya está, tenés el langostino más rico para comer con palta, tomate y después tendrás millones. Hay uno que es un golazo, que es pasar los langostinos por un poquito de harina de maicena, clara de huevo, huevo batido y panko, sí, o algún pan y freírlos. Ay, qué rico. Hermoso. ¿Qué? Estimado amigo, ¿el langostino lo quiere para usted o para compartirlo? Para compartir. Pero déjame decirle a Dolly que Una Pausa en Mendoza es uno de los programas más espectaculares que hay de cocina para ver. Hermoso. Te ganaste dos entradas para Masticar. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Amigo, quédate en línea y arreglá con la producción. Bueno, te abrazo grande. Claro. Pueden preguntarle, ya saben, ¿eh? Dicen cualquier, hacen cualquier pregunta y Dolly al toque te taca ahí, lo pones en la sartén, le tiras aceite de oliva, todo maravilloso. Pueden preguntar de langostinos, de vegetarianismo, de carne de vaca. Humita hinchada. Sí. Humita hinchada. ¿Cómo hacer buenas papas fritas? Sí, exactamente. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Amigo. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Esteban me llamó. Esteban, ¿cuántos años tenés? 30 años recién cumplidos. ¿Y gustás de la cocina? Demasiado, trabajo de eso y como dijo Dolly, la verdad es un placer poder trabajar de algo que realmente te gusta. Me parece es muy más bien. Más un hobby que un trabajo. Bien, bien, bien. Estás hablando, o sea, hablar con Dolly es como hablar con Van Basten en el 88. Claro, ¿no? Con el claro, 80... es increíble. ¿Qué pregunta le harías? Le preguntaría a Dolly algo que me pasó el otro día. Fui a comprar carne y un señor miraba la carne y dijo, dame esa porque es más tierna. Y estaba cruda en la carnicería. Quería saber si tiene algún tipo, un consejo para identificar si una carne es tierna o buena al momento de comprarla. Buena pregunta. Gran pregunta. Súper pregunta, pero maga todavía no. Yo creo que a veces el ver una carne más clara o con más grasa intermuscular te va a dar la sensación de más tierna, que es seguro, pero esa carne seguramente es de feedlot. Cuando las vacas son alimentadas así, todas amontonadas, con alimentos balanceados y que no caminan lo suficiente. Así que una carne roja, más oscura, por ahí más estacionada, que tiene más días, va a ser más tierna. Uno de los grandes secretos de la carne es dejarla estacionar o madurar, como se llama, que es lo que si sos cocinero sabés que lo hacen en Europa, en todas partes. Es decir, sí, eso está bastante acá la comemos casi vivas. En la carnicería llega la vaca que se mató el día anterior y al otro día la estamos comiendo. Es ideal que la carne repose en una cámara a menos de 4 grados durante unos días y va a ser más madura, más tierna. Y es recomendable también que sea animales grandes, o sea, cuando compramos asado que sea un hueso ancho, porque muchas veces el feedlot siempre son animales de hueso pequeño, porque son terneras. Entonces, como yo, claro. Es recomendable buscar siempre también cortes más grandes que quizás son más sabrosos. Quizás no sean tan tiernos, pero si no tenés dentadura postiza, eso no debería suponer un gran problema. Ahí va. Abrazo grande, amigo. Gracias por haber llamado. Dolly, un beso grande. Te sigo, desde que soy chiquito, que estabas en Utilísima, y actualmente te sigo también en revistas y la tele, y donde sea que estés, trato de estar. Muchas gracias. Me siento, esto es muy sorpresa y media, ¿viste? Sí. Porque están todos como cumpliendo un sueño, ¿no? 4535-7625, querés saber algo de cocina y además te ganás entradas para Masticar Buenos Aires, ¿eh? También tenemos, bueno, después vamos a regalar entradas para festivales, recitales y todo eso, los dejaremos de última a la recepción. Preguntas de cocina para Dolly Irigoyen. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Sí, Claudia. Claudia, ¿cuántos años posees? 55. Me gusta el target que estamos manejando hoy, porque no llaman adolescentes, llaman adultos. Amiga de la cocina, Claudia. Sí, me encanta la cocina. Bien, ¿qué le querés preguntar a nuestra querida Dolly? Una cosa en concreto, que es, ¿cómo cocinar sin sal? Mi marido no puede comer con sal y yo ya no sé qué vuelta darle a los platos para que sean interesantes, ricos, divertidos. Bueno, primero, no sal. ¿Con qué se da sabor? Con romero, con tomillo, con ajo, con un poquito de pimentón, con todas las hierbas aromáticas, con un poquito de ralladura de limón, una pechuga de pollo con mucho limón, no solamente el jugo, sino la piel del limón, la piel de la naranja. Es decir, empezá a inspirarte simplemente con tu sensibilidad. Es decir, tratando de tener en tu memoria gustativa y olfativa cuáles son los otros sabores que pueden realzar el sabor natural. Yo te aseguro que si te acostumbras a comer sin sal, vas a sentir mucho más, tu marido fundamentalmente, los zapallitos, las espinacas, la zanahoria rallada. Si tiene un ácido como es el limón o un poquito de vinagre, seguro le va a encantar. Bueno, muchísimas gracias. Beso grande, quédate en línea y arreglá con la producción por las entradas. Gracias. Dolly, ¿por qué si tu abuela hace un guiso de determinada, o sea, de determinada manera, siguiendo la misma receta, y mi abuela lo hace de la misma manera, con los mismos tiempos para todos, salen con sabores diferentes? Hoy en día te pasa eso. Dos cocineros al mismo tiempo, dos señoras al mismo tiempo, con la misma cantidad de harina, de levadura, de agua y de sal, salen dos panes distintos. Tiene que ver con la energía, con una cosa que tiene que ver con la sazón, con la temperatura que manejás, con la energía que amasaste esa masa, con las ganas, la ilusión y el corazón que les pongas a las cosas. Es decir, parece cursi, pero cocinar es dar amor. Imaginaba esa respuesta. Y Dolly, si mi mamá me crió a hamburguesas, patty, puré hecho, de sobrecito y todo eso. Sí, no te quiere. Por eso no te quiere. Por eso no, están las películas no es de el caso de mi mamá, si no se va a enojar conmigo. No, no es el caso. Mi mamá y mi abuela cocinan un montón. Si no se me van a enojar, no me van a dar más comida. Perdón. Y bueno, ¿cómo hago para aprender a cocinar? ¿Qué, me compro un libro, voy a una escuela? ¿Vos qué recomendás? Hay una generación sí, de chicos, lamentablemente, que se criaron así, porque las abuelas y las madres cocinaban y de repente empezaron a ser profesionales, la mujer empezó... Pollo de rotisería. Y bueno, y ¿de qué forma? Ponele onda, poner a hervir, esto, mirá un poquito de televisión. Yo a mis hijos a los 12 años les enseñé a hervir pasta, abrir una latita de tomate con un ajo aplastado, aceite de oliva, orégano, y se hacían su propia pasta. Claro. Dolly no lo va a decir, pero sí lo voy a decir yo. El último libro que sacó, que está, lo lanzaba hace poquito en las librerías, es extraordinario, es una clase de cocina magistral. Y es muy recomendable, tanto para aquel que ya cocina hace mucho como para el que quiera arrancar. Porque tiene esto que tiene Dolly, que es muy didáctico, que te tira las cosas simples. Que no es que te dice, tome 500 gramos de salsa bechamel. ¿Qué es una salsa bechamel? Claro, no tengo ni idea. Claro. Sí. Y eso es lo que tiene genial el libro. Así que, recordame el nombre del último libro. Dolly cocina para todos. Dolly cocina para todos. Vamos a sacar un par más. Y nada más porque Dolly ya llegó hace una hora y no te queremos sacar más tiempo. Muchas gracias igual por haber venido, Dolly. Y los para chicos nosotros, jóvenes que escuchan este programa, dirán, ¿qué hace esta abuela acá? Están todos muy contentos, te diría. Pues están llamando mucho. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, Julieta. Hola, Julieta. ¿Cuántos años tenés? Sí, soy yo. Sí, sí, sí. 37. Amiga de la cocina, me Santiago imagino. Calori en la quiniela. Sí. Amiga no, estoy tratando, poniéndole energía, onda y amor, como dice Dolly. Me parece fantástico. Pregunta para nuestra querida Dolly. Me parece que no le pongo demasiado amor, porque cuando hago los omelets, no logro darlo vuelta, entonces queda todo como un revuelto gramajo, roto y no crudo. Y quería saber si había que ponerle algo al huevo, o dejarlo solo, o ponerle leche. A ver, batís un huevo, dos huevos o dos claras, un huevo entero y una clara para hacerlo más liviano. Calentá bien la sartén, ponele el poquito de aceite, de oliva, de lo que quieras, o manteca. Yo soy más amiga del aceite. Tira. ¿Vos sos amiga del aceite de oliva? Yo soy muy amiga, uso exclusivamente aceite de oliva. Le tirás este huevo batido, que le podés poner un poquito de hierba, sal, pimienta. Y revolvé un poquito y después dejalo quieto, cosa que haga una costrita. Y ahí lo vas a poder doblar. Pero es cancha, okay. Es técnica y es repetirlo muchas veces hasta que sale. Eso de la leche no, porque me queda tipo panqueque. Claro. Okay. Así, si querés bajar calorías y estar bien alimentada, hacelo de claras. O ponerle un huevo y una clara. Okay, eso grande. Chao, chao. Quédate en línea. Bueno, vamos a cerrar. Dolly, mil gracias por haber venido, es un lujazo, ¿eh? Bueno, feliz de estar aquí, de compartir. Los espero a todos en Masticar. Acordate sí. Que sí, estaremos. Con 30 pesos van a poder entrar libremente a ver clases de cocina todo el tiempo. Vamos a estar todos, desde las 12 del mediodía hasta locura. Las 10 de la noche. Cada hora hay una clase de cocina con dos cocineros. Va a haber de clases de bartender. Julián está a cargo de organizar dos grupos. Espectacular. Y algunos cocineros van a cocinar con un bartender que va a hacer el trago acorde. Así que los esperamos para que vayan a comprar, a disfrutar, a comer, a divertirse. Recordamos, es 16, 17, 18 de noviembre en el Dobrego. Desde página las de internet. Media. Feria Masticar, es tanto en Facebook como la página web, que es .com.ar. Uh-huh. Ahí está la data, pronto ya van a estar los cronogramas de las clases. Para las clases son absolutamente gratuitas. Sí tiene una entrada a la feria de 30 pesos, como decía Dolly, pero después las clases son gratuitas. Lo único que hay que hacer es llegar a tiempo de sacar las entradas. Pará, no podemos cerrar la entrevista con Dolly sin preguntarle cuál es su plato preferido. O sea, sería ilógico no saber cuál es el plato que más le copa a Dolly. Me copa, a ver, a mí me copa todo. Si estoy en China, como un plato chino, acabo de estar en China hace poco. Si voy a Italia, como una pizza, una pasta. Si estoy en Buenos Aires, como un bife de chorizo. En realidad, me tienta lo de estación, lo que está fresco, lo que está rico. Y fundamentalmente cuando yo voy a comer, si voy a lo de Julián, a su bar, le iba a decir, haceme un trago, claro. Y dame de comer. Espectacular. Dolly Irigoyen, un lujo que nos dimos en este viernes en Gente Sexy, gracias a la gestión de nuestro querido Julián Díaz, quien cumplió años. Feliz cumple, loco. Feliz cumple, Julián. También. Esta canción es para vos. Sí. adelantaste al fin de semana. Saliste con gente sexy. Tomaste unos tragos con Julián Díaz y degustaste experiencias extraordinarias. Gente Sexy te dio la bienvenida al Smirnoff Midnight Circus. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Somos el sonido de la radio. Te identificas como propio. Somos la casa del rock. Somos 95 Rock and Pop. Rock 95.9.9. Donde el rock vive. Atención, ¿sos un comprador compulsivo? Acá te damos una mano para ser vos mismo. Espacio publicitario. Mi corazón con el Kini late más. Este domingo el Kini 6 sortea 18 millones de pesos. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? Una fiesta, electro, casual. O el cachengue. Perfecto bailando, cachengue. O las dos. Una fiesta, perfecto bailando, electro, cachengue. Casual. A tu fiesta perfecta Quilmes Night, la armás como vos querés. Entrá a Quilmes Cerveza en Facebook. Podés ganarte una fiesta para vos y 100 amigos. Quilmes, el sabor del encuentro. Sin obligación de comprar, bases y condiciones en facebook.com/Quilmes Cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¡Vino la banda! El instinto se impone sobre la razón. Sí, se va. El Gordo, su primer DVD. Y por lo que pensás. Disponible también en CD y CD más DVD. El Gordo. Conseguido en todas las disquerías del país. Sábado 13 de octubre, 19 horas, Teatro Flores. Con tu entrada, llévate el CD más DVD de Vivo en lo que pensás. Aniversario Carrefour, para recuerdo. Este viernes, sábado y domingo tenés en el acto 70% de descuento en la segunda unidad de shampoo, acondicionadores, desodorantes corporales, galletitas dulces, té, café, dulces untables, cereales y golosinas. Y además, en sábanas y toallas. Y con tus compras podés ganar 1 millón de pesos. Carrefour está bueno para vos. Válido del 12 al 14 de octubre en los Carrefour. No válido en Carrefour Express ni Maxi. Más información en carrefour.com.ar. Tecnópolis es para todos y también para vos. Todavía no viniste. Vení y no te pierdas la muestra Da Vinci. Recorre los inventos del genial italiano en una muestra sorprendente. Además, vas a ver cómo funciona un rayo láser de verdad. Nanotecnología al alcance de tu mano y el circuito artístico de Tecnópolis con prestigiosos artistas internacionales. Más de 2 millones de personas ya nos visitaron. Vení con tu familia o con tu colegio. Te esperamos desde las 12 horas en el Parque del Bicentenario, Avenida General Paz y Constituyentes. De martes a domingo, la entrada es libre y gratuita. Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. ¿Cómo está saliendo tu café? Ristora, café expreso al instante. www.ristoraexpendedora.com. Ristora, expendedoras automáticas de café. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. No hay nada como ir juntos a Burger King. No hay nada como ir juntos a Hoyts. No hay nada como esta promo. Canjeando 2 etiquetas de 1.5 litros de Pepsi, 7-Up o Paso de los Toros, tenés un 2x1 en Combo Whopper Junior en Burger King o un 2x1 en Cines Hoyts. Nada como ir juntos a la par. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. FestiPES, el ya clásico festival de PES. En su edición número 7, sábado 13 de octubre, 20 horas, en el Centro Club. 2 escenarios, 5 bandas. FestiPES. Esta vez, no te quedes afuera. Sábado 13 de octubre, 20 horas, Centro Club. Anticipadas por Sistema Ticketek y en la boletería del Centro Club. Hola, me llamo Teodoro y soy un sapo. Mi vida no está mal, salvo por una cosa. A los sapos no discriminan, esto hay que decirlo en voz alta. ¿Por qué? Porque no nos dejan jugar al brinco. Me deprimí. No todos tienen tu suerte. Vos que podés, jugate un brinco. Este domingo sortea más de 3.800.000 pesos y 10 sueldos de 1.500 pesos por mes durante un año. Brinco, brinco, brinco. Varadero Siempre Rock presenta el regreso más esperado del heavy metal nacional. Malón. Invitado especial. Orgas. Sábado 3 de noviembre a partir de las 15 horas. Anfiteatro Pedro Carosi, Paradero. Malora. Invitado especial, Orgas. Y muchas bandas más en un festival único. Sábado 3 de noviembre en Paradero. Anticipadas en los lugares de siempre. En Isenbeck creemos en la importancia de lo verdadero, en la pureza de los ingredientes. Por eso usamos 100% malta, lúpulos seleccionados, agua pura y la levadura original. Porque los verdaderos amigos merecen la mejor cerveza. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% malta. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La Nación Revista presenta Extra Mujeres. Un especial dedicado a las mamás de hoy, con una nota imperdible a Penélope Cruz y un informe sobre las mujeres más elegantes del país. Además, una producción de moda y una guía de compras para cada tipo de madre. Todo esto y mucho más, este domingo con tu diario, La Nación. La fiesta de rock más setentosa de Buenos Aires. Shows en vivo, canilla libre de cerveza y fernet. Jams, vinilos, concursos, visuales y música toda la noche. Todos los viernes a partir de las 22 en Uniclub. Guardia Vieja 3360, Almagro. Entrada libre y gratuita hasta la 1. Justo, mucho más que una fiesta de rock. Llegó el momento más triste para un comprador compulsivo. Fin del espacio publicitario. Durante la filmación de la película Troya, Brad Pitt sufrió una lesión en el tendón de Aquiles. Gente sexy. Obvios. Pero no tanto. ¡Qué programa culinario que estamos teniendo hoy, estimados amiguitos y muchachitos! Pero vamos a equilibrar un poco. Y te quiero decir que en la recepción vamos a dejar a partir de las 18 para nuestros oyentes. Tenemos dos pares, dos pares de entrada para Sepultura en Grow. No. O sea, gratis, ¿eh? Venís y te la llevas. Es por orden de llegada, chicos. O sea, quizás llegan 18.05 y ya no quedaron, ¿eh? Dos pares de entrada para Sepultura. Tenemos tres pares de entrada para la fiesta clandestina, ¿eh? Con asesinos seriales. Tenemos cuatro pares de entradas para ver al señor Flavio en Mod, ¿eh? Y después tenemos entradas para Canto Rodado, La Vigilia en Petecos, dos pares. O sea, son un montón de entradas para todos los gustos, ¿eh? Tomá. ¿Eh? Sí, sí, fiesta clandestina ya la tiré, ¿eh? Ya sí. La tiré. Sí, sí, tenemos un montón de entradas. Todo eso a partir de las 18. Hola, vengo a buscar las entradas de Gente Sexy. ¡Bum! Es a partir de las 18 por orden de llegada, chicos. Guarda, guarda. Y ahora sí, esta cortina tiene que ver con cine. Sí, vamos a tirar recomendacioncillas para el fin de semana y la semana. Hay cosas lindas en ISAT y acá no quiero que me peguen, voy a recomendar una de llorar y de besos. A ver, para. Se llama, vos la viste. Postdata. Postdata te amo. No la vi. Película. Arranqué, vi el principio y medio que me bajé, dije en no. En el tráiler llorás. Yo decía, esto va a ser una porquería, esto no sé qué, y terminé como, no puede ser, el amor puede más que todo. Cuando me di cuenta que me gustaba, me di cuenta que estaba descendiendo mi virilidad. Sí, viste, bueno, Postdata te amo. Tremendo. La muchacha, esto que voy a contar, no le arruina la película a nadie porque está en el tráiler, en las promociones. A la muchacha se le muere el muchacho, pero él le deja un montón de cartas y ella va creando una historia a partir de esas cartas. Es terrible. Genial. Toda la película con el tipo muerto, toda la película. Juli, tranquilo. La dan por ISAT, sí, este fin de semana tenés. Bueno, mañana... como Ghost. Es como Sexto Sentido, si te la viste, jodete. No, es terrible. Mañana sábado a las 19:30, tranqui, tardecita, te la clavas un montón de pañuelitos. O el domingo a la 1:15, por si querés almorzar y llorando un toque. Después, otra pero película. Pero está buena igual, digamos. Está muy buena, sí, es una buena. Aparte, a veces, por lo menos a mí me pasa que quiero ver una de llorar, una de besos y llanto. ¿Es nuestra Ghost? ¿Es la Ghost de nuestra generación? Claramente para mí, claramente. Ok, okay. Sí, sí. Le falta un tema canchero, pero tiene muchachos muy lindos. Sí, sí. Otra sí. Película un poco más de otro estilo, Los Fantasmas de Goya. Goya, ese muchacho español que pintaba durante la Inquisición. Tenía, es el pibito, es español. En esta película es Javier Bardem. Y tiene una musa que es Natalie Portman. Ah, claro, así cualquiera. Sí. ¿Qué pasa? Un chabón de la Inquisición, otro un pibito tranca de la Inquisición. Un pibito tranca de la Inquisición. De la Inquisición. Es como una letra del Indio Solari. Un pibito tranca, ¿no? Gusta también de su musa, porque recordemos que la musa es Natalie Portman, y hay temitas. Esto lo dan el domingo 14 a las 17:30 o el lunes a las 9 de la mañana. Si sos de esos que trabajan a la tarde o algo así, 9 de la mañana te lo podés clavar. Espectacular. Y bueno, ¿y después qué más tenemos? Tenemos otro en un horario muy raro. caro, pero si la encontrás es un golazo, que se llama Patti Smith Dream of Life. Es un documental. Hay un fotógrafo y amigo de Patti Smith, la siguió a ella durante 10 años después de que ella perdiera a su marido, perdiera a su amigo Robert Mapplethorpe. Y la siguió durante 10 años filmándola. Patti Smith es una mina que ya diciéndote lo que va a pedir, hablando de musas, ¿no? Sí, tal cual. Esto lo dan en ISAT a las 9:25. Es un horario medio raro el sábado, pero quizás la agarrás, en ISAT la pasan todo el tiempo, la agarrás en cualquier otro horario. Es un golazo. Sí. 9:25 el sábado, si de casualidad estás a esa hora despierto. Y después, por último, te recuerdo que también ISAT está pasando películas de la Segunda Guerra Mundial y que en muchos horarios están dando Bastardos sin Gloria. Sí, que cada vez que la ves te gusta más. Cada vez que la ves te gusta más y la dan, por ejemplo, este jueves a las 22 horas, te la agarrás un pedazo y ya es un golazo. Y otra que a mí me encanta, que también ya la recomendamos, pero la recordamos, el jueves a las 18:45 termina el programa y te la pones de fondo mientras escuchás a Klaus, El Gran Escape con Steve McQueen, uno de mis favoritos de toda la historia de Hollywood. Quiero preguntarte una cosa más. Sí. ¿Qué te pareció el tráiler de la nueva película de Tarantino, ese tráiler nuevo que salió esta semana de Django Unchained? Hermoso, es más lindo que el anterior todavía, estamos todos muy emocionados. Muy cebados. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Viste que AC/DC es una banda muy, muy arriba. Yo te van a relajar con AC/DC. Sí. Imagínate, Bon Scott con los shortcitos en cuero, tomando una birra, diciendo, está llegando el fin de semana, vamos a relajar, a ver. Y de repente te pelan este tema. Este rock and rollito, medio blusero. Quizás el tema más tranquilo de la historia de AC/DC, uno de los más lindos. It's another lonely evening in another lonely town, but I ain't too young to worry, I ain't too old to cry when a woman gets me down. Got another empty bottle in another empty bed. Ain't too young to admit it, now I'm not too old to lie, I'm just another empty head. Ticket.

Entradas a la venta por sistema Tiquete y en los lugares de siempre. 8, 9 y 10 de noviembre. Estadio Malvinas Argentina. Más info. www.maquinariafest.com. Produce Navajo, Transistor, Invita, Playboy TV, True TV y Rock and Pop. Presenta Orígenes Seguros. Marea vuelve a Argentina. El sábado 27 de octubre, tras el enorme éxito de su anterior visita a Buenos Aires, Marea vuelven con las pilas cargadas para presentarse en el estadio cubierto Malvinas Argentinas. Sábado 27 de octubre, Marea en vivo. No te podés perder esta oportunidad, ya que nunca se sabe si será la última. RockyReggae.com.ar. Invita Rock and Pop. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? Una fiesta, Alejo, casual. O el cachengue. Perfecto bailando, cachengue. O las dos. Una fiesta, perfecto bailando, Alejo, cachengue. Casual. A tu fiesta perfecta Quilmes Night, la armás como vos querés. Entrá a Quilmes Cerveza en Facebook. Podés ganarte una fiesta para vos y 100 amigos. Quilmes, el sabor del encuentro. Sin obligación de compra, ver bases y condiciones en facebook.com/Quilmes Cerveza. Beber con moderación prohibida, su venta a menores de 18 años. Lo que garpa ahora es gratuito. Volvemos con el rock. Fin del espacio publicitario. Gente sexy. ¿Te copa Black Eyed Peas? A nosotros tampoco. Hoy esta musiquita para llegar al final del programa, un programa absolutamente culinario, pero ¿qué? Tiene un bonus. Pero qué lujo, papá. Claro, si hemos hablado de comidas, ¿no? Esas comidas que en este momento nuestro querido musicalizador Lucas Fabro, quien no va a querer salir al aire, está disfrutando a troche y moche. Habla, chabón. Queremos hablar de bebidas también, porque Julián Díaz no solamente es dueño de un maravilloso bar, sino además es un excelente bartender. Para cerrar este programa, siempre de lujo, esta semana maravillosa que hemos tenido, Julián nos va a dar un par de consejitos. Creo que ya hemos decretado el comienzo oficial del fin de semana. Sí, afirmativo. Y qué mejor que pensar en qué vamos a copetear para celebrar este comienzo. Hemos hablado en alguna oportunidad de la previa y de cómo es un ritual que se ha instalado en la juventud argentina de cualquier tipo y color. Ahí es cuando empieza a hablar raro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es porque me pienso como un idiota mayor. Sí, sí, sí. Bueno, viene el fin de semana y... ¿Qué tomamos? ¿Qué tomamos? Bueno, hoy vamos a tomar vodka. Sabemos que nuestros amigos de Smirnoff nos acompañan. Entonces, estaba pensando cómo armar una previa con vodka, pero que no sea el típico vodka con naranja. Y la verdad que es una época que empieza a haber cada vez más fruta. Sí. Empieza a haber cada vez más cosas lindas. Entonces vamos a recomendar tragos simples para hacer con Smirnoff. Como, por ejemplo... Smirnoff con jugo de pomelo, pero hay algunos tips para hacer, o algunos, odio, es una palabra que odio, tips. No te gusta tipear. Diga consejo, entonces. Digamos es como consejo. Mr. Pink en la película de Reservoir Dogs, que no le gusta tipear, no le gusta la propina. No, a mí la propina me gusta, pero sí, no sí. Bueno, el clásico, está bueno si tenemos pilas, exprimir un pomelo, o sea, unos cuantos para hacer una jarra y hacer un jugo de pomelo natural. También, para aquellos más vagos, es válido comprar un jugo de cartón, pero la verdad que la calidad empieza por la materia prima, como dijimos con Dolly. Sí. Entonces, está bueno arrancar exprimiendo un buen jugo de pomelo para hacer. Pero, por ejemplo, si a esto le agregamos una rodaja de jengibre, que no me traten de careta, porque el jengibre se compra en cualquier lugar. Sí, jengibre, lo venden en las esquinas. Sí, en las esquinas. Aguante, chincho. Si vos esto le pones, haces una buena jarra, ¿no? Vienen los muchachos, vienen las muchachas. Sí. Agarras una buena jarra, la jarra esa de la abuela que tenés. Una, mira, guardada. Le pones un montón de hielo, siempre pido mucho hielo. Sí. Le pones un montón de Smirnoff. Sí. Cortás tres rodajas de jengibre. Sí. Tres, así, pones, como si fuesen monedas. Bien. Revolvés bastante para que el jengibre largue el saborcito y el vodka se enfríe con el hielito. Sí. Y después le pones el jugo de pomelo. Tenés algo que en algunos bares se llamaba San Lucas, en una época, pero que es un trago que es muy simple. Que quedas re pistola, pero que está realmente bueno y es muy fácil de hacer y es fácil de hacer en jarra. O sea que es un gran momento de la previa. También es inevitable recordar a la queridísima caipirosca, sí, que es un trago que a mí me gusta mucho, sobre todo en veranito. Decís caipirosca y Delfina se pone a bailar. Se pone a bailar, ¿no? Productora, como si fuese brasileña. Fini, bueno, se pone a bailar. Te quiero hacer una preguntiña, sí, antes. Preguntiña. Una preguntiña, sí, porque le vi a Fini bailando así como... Yo tirando. Tengo también una pregunta para vos. ¿Cuánto de qué, de cada cosa en la jarra? Porque, viste, quedamos colgados con eso. Bueno, supongamos... A ojo de buen poroto, claro. Sí, supongamos que tenemos una jarra de litro. Sí. ¿Hasta dónde le pongo hielo? Ponerle hielo hasta un poquito arriba de la mitad. Bien. A eso le vamos a poner 5 shots de vodka. 5 shots. O sea que son 300 mililitros, un poquito menos de media botella de 700. Bien. Y ahí ya la vas a tener bastante llena. Y después lo completás, que va a tener más o menos un poco más de medio litro de jugo de pomelo. Bien. Y con eso ya tenés tragos. Excelente. Para 6 muchachos, como para arrancar la previa. Si los muchachos van a quedar más tarde, vos lo querés preparar antes. Sí. Esto ya es consejo medio de utilísima. De sí. Copa. No le pones el hielo, si no le pones el hielo cuando llegan los muchachos, o en los vasos, y lo servís directo en los vasos. Y tenés un Smirnoff con jugo de pomelo y jengibre. Excelente. Que queda mil maravillas. Me encantó. Caipirosca, rápidamente, ¿cómo se hace una buena, sí, caipirosca? Cortás la lima a la mitad, le sacás, sí, el tronquito blanco que tiene en el medio porque es muy amargo y no nos guste, le va a sacar el sabor. Pones media lima en un vaso con una cucharada de azúcar, la machacás muy bien, mucho, mucho. Taca, rompes así, como que saque todo el jugo, rompes el ollejo. Sí. Llenás ese vaso de hielo, le pones un montón de Smirnoff, a una medida, dos onzas, 60 mililitros. Buscás un... mejor, vamos a hacerla dentro de un frasco. La haces dentro de un frasco. Ah, me copó. Entonces, haces todo eso, cerrás el frasco con la tapa y se hace una coctelera. ¡Qué lindo es! Abrís el frasco, le pones dos pajitas y serviste una caipirosca en frasco y sos el rey de la pomada. Todo esto que está contando Julián Díaz va a estar en nuestro blog en gentesexy.fmrockandpop.com, donde tenemos las columnas, los invitados de toda la semana. Hemos tenido una gran semana con grandes invitados. Tenemos también los videos de Gente Sexy TV, donde está el dúo Cagapornis, el mate que se lava solo. Tenemos... a Dolly Irigoyen aconsejándolo al Tucu sobre algunos alimentos con ajo y un montón de cosas más. Metete en gentesexy.fmrockandpop.com, que ese es nuestro blog, y ahí tenemos todo lo que está en el programa. Tucu, papito, dígame. Cuando Dolly dijo las papitas andinas, pensaste las papitas Guillermo. Las papitas, ¿no? Guillermo, claro. Sí, sí. Pero por respeto a Dolly no podía tirar, sí, Guillermo. Sí, agarraste un par de monedas, sí. Raúl, ¿no? Raúl, y así sucesivamente. Sí. Estás que no puedes parar. No puedo, ¿no? Pero como está es Dolly un tipo ahí. Que la cabeza le trabaja, sí, y le trabaja. Sí. Para cerrar el programa, la palabra de Lucas Fabro, como siempre, sí, habla careta. Sí. Sí, dale. En un momento también dijo algo de la faena. Alan, pensé, claro, pero no lo pude, claro, decir. Claro. Ahí está Lucas. Va, pero Lucas, qué gracioso. Histórico de la radio argentina. Habló Fabro, claro que sí, en homenaje a Fabro. Cerramos el programa con este tema de No Te Va a Gustar, que se llama A las 9. Gracias, Vale, yo hasta por la operación. Nuestros ángeles. Ay, los ángeles. Gaby Larralde, excelente, querida, nuestra queridísima Fini Marcó. A Los Ángeles se ha sumado un nuevo amigo, nuestro querido Joan Ripoll, el hombre que tuvo que ir a buscar a Dolly y la trajo sana y salva. Bien. Espectacular. Este lunes vuelve Calori, señores. Volvería. La maravillosa música que suena en este programa. Ahora Fuera y Joda, sí, la programa de nuestro querido Lucas Fabro. Este programa lo hacemos con el Tucu, con Fiorella, con Calo, con el gran Julián Díaz. Todos. Quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Close, porque hoy, señores, juega la selección argentina contra Uruguay. Nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana para todos, amiguillos. Se apaga cada día, no creo que pueda. pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las nueve. El paisaje cambia, las voces se acallan, los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional. Durante las próximas horas, todo lo que te pueda decir tu novia pasa a tener la misma importancia que la cotización de la cebada en el canal rural. En segundos comienza Rock and Roll Fútbol. Todo el fútbol en Rock and Pop. Rock and Roll Fútbol, solo por Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop News. Saber es poder. Fuentes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires informaron que se dispuso que 5 hospitales porteños del sistema público de salud sean habilitados para realizar los abortos no punibles. De este modo, la mujer a la que se le había impedido abortar el martes pasado podrá cumplir su voluntad. Juan Antonio Pizzi firmó su contrato como nuevo director técnico de San Lorenzo en reemplazo de Ricardo Caruso Lombardi, después de entrevistarse con el presidente Matías Lamens. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para mañana sábado cielo despejado o algo nublado, vientos moderados del noreste, una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 23. El domingo habrá cielo algo a parcialmente nublado, vientos moderados a leves del noreste, temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24. Disculpen, pero ahora tenemos que pagar nuestras cuentas pendientes. Espacio publicitario. Sportline. Por todo. Para vivir el deporte. Sportline. Las 3 mejores guitarras del mundo en la Argentina. G3. Claro, te trae a Joe Satrián, John Petrucci y Steve Moore. Presentando el G3 Tour South America. 14 y 16 de octubre, Estadio Luna Park. Únicas fechas. Entradas en venta en ticketportal.com.ar o al 53530606. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro Club. G3 en Argentina. Aprovecha la promo aniversario y compra tus entradas para este show en 10 cuotas sin interés. Cumplimos 30 años y hoy más que nunca, it's time for fun. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Promoción válida desde el 17 de 9 del 2012 hasta el 14 del 10 del 2012. Ver bases y condiciones en diquetec.com.ar. En Rock and Pop, navegamos a la máxima velocidad de internet con FiberTel. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro.